en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves 3 de septiembre de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado, en poco más de 48 horas, tiene posiblemente uno de los desplazamientos, uno de los partidos más complicados de la temporada en el Municipal de Los Pajaritos frente al Numancia de Soria. Como siempre, bienvenido a la sintonía del deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca. Ya sabes, en el 101.4 si nos escuchas a través de la radio, en la TDT Teleelch y, por supuesto, a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. ¡Arrancamos! El Elche entrena hoy a puerta cerrada, lo ha hecho esta mañana para esconder detalles tácticos de cara al difícil compromiso frente al Numancia. Rubén Baraja podría cambiar el sistema y pasar al 4-2-3-1 para incluir en el 11 a Espinosa e incluso a Ilie. El extremo zurdo Alex Moreno reconoce que el partido frente al líder será muy complicado, pero que van a por la victoria. El jugador cedido del Rayo Vallecano, tras el cierre del mercado de fichajes, afirma que hay plantilla para luchar por la parte alta de la tabla, aunque habrá que ir partido a partido. Alex Moreno. Sí, se está haciendo buen equipo, se está haciendo las cosas bien. Después de todo lo que ha pasado, como he dicho antes, se está haciendo las cosas y se está madurando muy bien las cosas. Pero ya te digo, el objetivo ahora mismo, me preguntas eso, es el partido de Soria, ganarlo y ganar los 3 puntos. Pues vamos a ver si son capaces de ganar y sumar esos 3 puntos, porque es un campo que tradicionalmente al Elche siempre se le ha dado especialmente mal, incluso en algunas ocasiones con goleada incluida. Es cierto que también una vez ganamos, todo hay que decirlo. De cara a la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el 18 de septiembre, donde se elegirá un nuevo Consejo de Administración y un nuevo presidente, se siguen produciendo reuniones para encabezar distintas candidaturas. Ayer se reunieron varios empresarios, entre ellos Juan Perán, junto a la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Elche, Cristina Martínez, donde el objetivo es conseguir el apoyo de los principales accionistas. La actual gestora también se postula como candidatura, aunque tampoco lo ha hecho público. Los actuales dirigentes del club, este grupo de empresarios que el día 31 de julio salvaron del descenso al club, quieren una refundación de la fundación. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Incluir a muchos, o en este caso a muchas personas, representantes de todos los rangos, no solo empresarios, sino también accionistas, ayuntamiento, incluso peñistas, aficionados, para velar por la seguridad del club. Por cierto, un club que sigue esperando el dinero, los 175.000 euros del traspaso del juvenil Gonzalo Villar al Valencia. El Valencia digamos que se ha excusado por la tardanza, un tema burocrático, y esperan pues en las próximas horas poder contar con ese dinero, porque es dinero que irá íntegro a pagar las nóminas de los empleados de la fundación, a los que se les deben varios meses. Incluso nos comentaba Juan Serrano que el problema es la manera, porque la fundación se tiene que financiar sola. Y el problema es que el Elche, nos decían los empresarios, podríamos inyectar ese dinero, pero no encuentran la fórmula. Debe ser la fundación, y en este sentido, a través del traspaso de un futbolista, sí que se puede pagar a los empleados de la fundación. Un tema, insisto, que va a quedar solucionado en breve porque, de hecho, los empleados del club del Elche ya están todos al día. Se les ha pagado incluso la nómina de agosto, con lo que, en cuanto se solucione el tema de los empleados de la fundación, habrá ya, bueno, pues una normalidad, que es lo que como mínimo se pide en una entidad como el Elche Club de Fútbol. Bueno, enseguida vamos con el tema deportivo, pero sin duda el tema institucional sigue teniendo, yo creo que, muchísima actualidad, porque estamos hablando de que el futuro del club va a depender del grupo de personas, del grupo de empresarios que se hagan cargo de la gestión del club en los próximos años. Es cierto que entren los que entren, van a estar siempre supervisados por el administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, al que hay que, pues, en todos los casos, en todos los pagos, en todos los fichajes, en todos los traspasos, si es que los hubiere, en definitiva, en todas las operaciones en donde se gaste un solo euro, él tiene que dar el visto bueno. Por tanto, hay una seguridad de que va a haber un control férreo y riguroso en las cuentas del club. Insisto, gobierne quien gobierne. Pero está claro que si hay un nuevo consejo de administración serio, honesto y riguroso con las cuentas, y además con capacidad para gestionar bien el club, se podrán conseguir recursos. Primero, no gastar más de lo que se ingresa, eso ya es objetivamente imposible. Por eso el club ya está en proceso concursal y por eso el administrador concursal está para ello. Pero sí, si hay una gestión responsable, transparente y sobre todo eficaz, lo que se podría conseguir es superávit. Es decir, encontrar los instrumentos, las herramientas de financiación suficientes como para que el club ingrese más de lo que tiene que gastar. Esa sería una brillante gestión y por ello es importantísimo que el futuro del club esté en manos de personas. Insisto, nos da igual que sean de aquí o de allí, de acá o de allá. Personas transparentes, honradas y sobre todo también con capacidad. Iba a decir empresarial, esto no es una empresa al uso. Muchos empresarios de éxito de nuestra ciudad se han estrellado en el club porque un club de fútbol no se dirige como una empresa. Puede parecer que sí, pero no es así. En un club de fútbol, por suerte o por desgracia, la importancia de que la pelota entre cada semana es un examen diario para todos. Mientras que en una empresa no. En una empresa, en este caso las cuentas y los resultados se ven al final de un ejercicio. Aquí no hay paciencia para ello. Y si la pelota no entra, pues te tienes que gastar más en el mercado de invierno o incluso, si estás muy desesperado, te vas al paro a ver si hay algún fenómeno que está en el paro, que si está en el paro no será un fenómeno, para intentar traerlo, reforzar y con ello te gastas más de lo que habías presupuestado. O sea, esto no es una empresa al uso. Bueno, ayer, desde hace varias semanas, se están reuniendo diversos empresarios, personas de Elche, para encabezar distintos grupos y, en este caso, candidaturas para dirigir al club a partir del 18 de septiembre, que es la Junta Extraordinaria de Accionistas. Como único punto del día tiene precisamente el elegir un nuevo consejo de administración. El actual gestora, es que a veces ya no sabes si cómo llamarlo, pues no es consejo de administración, no es directiva, tampoco quieren que se le llame gestora. Bueno, la actual gestora o grupo de empresarios que está dirigiendo al club desde hace un mes, además que lo están haciendo, sinceramente, creo que de manera, yo diría, muy buena, teniendo en cuenta el papelón que tenían, han conseguido desatascar el tema económico, han conseguido la contratación de diversas piezas, como el director deportivo y una plantilla, pues, deprisa y corriendo. Y bueno, pues están terminando de solventar el tema de los pagos con todos los empleados, insisto, a falta de los de la fundación, que se espera que se pueda realizar mañana o como mucho imagino el lunes. Este grupo de empresarios, esta gestora, no lo ha dicho públicamente, pero sí tiene la intención de presentar su candidatura. Recuerdo que hace un par de viernes Ramón Segarra, uno de los miembros de esta gestora, decía que, bueno, él personalmente ya el 18 lo dejaba, que esperaba que hubiese una candidatura fuerte y que si había más, mejor, y que si había alguna que no le gustaba, iba a dar el follón. Aquí de lo que se trata no es de dar el follón. Eso es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. De lo que se trataría es de hacer una única candidatura fuerte. Una única candidatura potente. En la que nos olvidásemos ya de los personalismos, de las envidias y de que todos, al fin y al cabo, absolutamente todos, los que estamos en torno al Elche Club de Fútbol, empresarios, aficionados, prensa, seguidores, peñistas, todos tenemos un fin común, ¿o no? El mejor futuro y un gran presente para el Elche. Si eso lo tenemos tan claro, ¿por qué cada uno coge un camino? Esa es la pregunta. Bueno, por una parte, el actual grupo de gestores quiere seguir al frente. No todos los que están, pero sí una gran mayoría. Por otra parte, hay otro grupo de empresarios, entre los que aparece la cabeza visible de Juan Perán, que ayer se reunió por espacio de unas horas, junto con la sede de la firma Hawkers, junto con la concejala de deportes, Cristina Martínez, y donde también acudieron otros empresarios como Sisto Martínez, de Martinelli, David Moreno, de la firma Hawkers, José Luis Jaén, de María Jaén, Martín Peral, de Cartonajes Vega Baja, Julián Méndez, de Salvador Artesano, Segundo Romero, profesor de la Universidad de Alicante, un exjugador de Elche que fue capitán en los años 90, Adolfo Soto Villena, un grupo de empresarios que está valorando la posibilidad de presentar una candidatura fuerte. La única manera de presentar una candidatura con posibilidades de ganar es tener el apoyo de los máximos accionistas. ¿Cuáles son los máximos accionistas? Hombre, así a bote pronto, el principal accionista físico que yo recuerde es un tal José Sepulcre. O sea que todos los que quieran el apoyo para esta candidatura van a tener que pedirle su apoyo incondicional. Además de él, hay otros expresidentes, llámese Andrés Alonso, llámese Paco Borja, llámese Diego Quiles, está el ayuntamiento, que son los principales accionistas del club. Sin contar al principal, de verdad, que es el Instituto Valenciano de Finanzas. O lo que es lo mismo, los actuales patronos de la fundación. Y aquí entramos en el quid de la cuestión. Que, por cierto, en ese patronato de la fundación, que habían 12 miembros, después de la entrada de Anguix, dos dimitieron, que eran precisamente José Sepulcre y Antonio Rocamora, ya expresidente y exdirector general. Es decir, yo no sé si al final eso se hizo válido, porque como al final no valió nada, ni la ampliación de capital que puso en marcha Juan Anguix, ya uno no sabe bien qué es lo que vale, qué es lo que tiene validez y lo que no. Por tanto, ahora mismo cualquier grupo inversor, cualquier grupo empresarial, cualquier persona o personas que estén dispuestas a dar el paso al frente, deben pedir el apoyo de los máximos accionistas. Pero, insisto, el 54% lo tiene el patronato de la fundación. ¿Es legal que los patronos de la fundación, una fundación, y perdónenme la expresión, mal parida, por el anterior Consejo de Administración, no el anterior, sino el anterior del anterior, el de Sepulcre, mal parida porque una fundación tiene que ser un organismo independiente y no puede estar regido por los mismos que mandan en el club? Por eso la actual gestora, los que dirigen ahora al club, nos lo decía hoy Juan Serrano, que hace falta una refundación de la fundación, y tiene toda la razón. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Una nueva fundación en la que las fuerzas vivas de la ciudad, donde estén representados todos los ámbitos sociales, esté representada. Expresidentes, políticos, seguidores aficionados o peñistas, de todos los rangos de la sociedad ilicitana, lógicamente, que sean, pues que tengan un sentimiento muy afín al Elche Club de Fútbol y que además, pues en algunos casos como expresidentes, tengan acciones también, deben ser los controladores de la gestión del Elche Club de Fútbol. Y la fundación se debe autofinanciar, que para eso es una fundación. Que es el problema que ahora mismo tiene el Elche con la fundación, que no puede financiar, no puede pagar los sueldos de los empleados. Debe pagarlos la propia fundación. O lo haces a través de una donación o de autofinanciación. Por eso el tema del traspaso del juvenil Gonzalo Villar al Valencia, y por eso están esperando ese dinero. Bien, pues por una parte ese grupo empresarial que ayer se reunió, por otra parte también hay otro grupo de personas, de ilicitanos y gente de la Vega Baja que también se está reuniendo y también están intentando buscar apoyos de los accionistas, y luego la actual junta gestora. En teoría, ahora mismo habrían tres movimientos. Yo veo dos más fuertes. En el que está Juan Perán, que dudo mucho, por lo que ya dijo públicamente, y aquí en estos micrófonos, está en esta emisora, él puede apoyar, pero dudo mucho que él esté dentro. Ya dijo que él, de política y de fútbol, cero, que no quiere estar cerca. Pero también dijo que él va a estar controlando, y puede ser una buena posibilidad no formar parte de esa candidatura, pero sí estar, digamos, como un poco como el presidente honorífico, ¿no?, del futuro Consejo de Administración. Lo dicho, tres movimientos, al parecer dos candidaturas potentes, esta movida y en este caso auspiciada por Juan Perán, donde de momento la concejala de deportes está oteando el horizonte como representante del ayuntamiento, y la actual gestora. Hay que decir que la actual concejala de deportes, por el comunicado que hizo el pasado fin de semana a través de las redes sociales, se ha posicionado claramente hacia el grupo que ayer se reunió, el de Juan Perán, el de David Moreno y compañía. Lo digo porque, leyendo ese comunicado, un par de frases de ese comunicado, está claro que no confía para nada en los que están ahora mismo en la gestora, a los que le recuerda mucho épocas pasadas de Sepulcre. Concretamente en ese comunicado, bueno, es un poquito largo, pero bueno, leo alguna de las frases más importantes que colgó el ayuntamiento, en este caso con en la persona de la concejala de deportes, Cristina Martínez. Decía: el ayuntamiento de Elche, propietario de un 6% de las acciones de Elche, por cierto, y me ha dicho el alcalde que es propietario del ayuntamiento de un 3,4%. Aquí dice un 6%. No está muy de acuerdo en ese sentido. Bueno, pues eso, el ayuntamiento de Elche, propietario de un 6% de las acciones de Elche, puso un comunicado sobre esa junta extraordinaria de accionistas pidiendo la constitución de una directiva solvente, responsable y comprometida con el club y la ciudad, que modifique profundamente las formas de actuación que han llevado a la entidad a la grave crisis económica e institucional. La Concejalía de Deportes enumera tres puntos clave para que los futuros dirigentes de la entidad cuenten con el apoyo del ayuntamiento. En el primero de ellos pide compromiso social y solvencia de los componentes de la nueva junta directiva. Cuando dice solvencia, imagino que tengan poder económico importante para cuando haya que echar mano de situaciones difíciles, es decir, cuando haya falta de dinero para pagar una nómina, por ejemplo. Dice que ya que se entiende que sus integrantes deben ser personas comprometidas con la ciudad y la entidad. También pide racionalización de las estructuras de la entidad, ya que denuncia la confusión de estructuras durante los últimos años entre el Elche y su fundación. Efectivamente, ahí tiene, bueno, ahí y en todo el comunicado tiene toda la razón. Para evitar esta confusión, Cristina Martínez pide entre varios puntos la separación de la fundación y de la sociedad anónima deportiva, y que en la fundación estén presentes dirigentes del club y personas representativas que con independencia realicen la labor de fiscalización de este órgano. Además, que el fútbol base sea gestionado por esta entidad, es decir, por la fundación, y que se profesionalicen los órganos y las estructuras tanto del club como de su fundación, así como un control económico férreo y la potenciación del fútbol base imitando el modelo de Sporting y Villarreal. Y por último, desde el Ayuntamiento, en este comunicado, se pide una optimización de las fortalezas de la marca Elche. En ese apartado se recomienda a los futuros dirigentes la internacionalización de la imagen de Elche como marca y referente deportivo de la ciudad, potenciación de convenios con empresas ilicitanas y con entidades sociales del municipio y fomento de acuerdos con otros clubes internacionales que puedan beneficiar a ambas partes e internacionalizar la imagen del Elche. Insisto, en este comunicado yo creo que estaremos de acuerdo el 100,1%, si es que se puede decir así, de los ilicitanos. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, todo esto vale para todos los que se quieran presentar. A todos hay que pedirles esto. Yo lo que digo es lo siguiente. Si todos quieren el bien del Elche, vamos a olvidarnos de guerras, que la candidatura más potente, la más fuerte, la que de verdad sea absolutamente transparente y no tenga nada que ver con las anteriores directivas, sea la que rija los destinos del club, me da igual quiénes sean, e incluso otra solución. Si para la más potente, la más seria y la más rigurosa tienen que unirse, que se unan ya. La unión hace la fuerza. No lo digo yo, ni siquiera Juan Perán, que también lo dice. Esto es un dicho que tiene miles de años y que todos entendemos. La desunión lo que crea es debilidad, inseguridad, críticas y al final un veneno que se extiende y que a todos nos ataca, como es la autodestrucción. Es el verdadero momento de la regeneración absoluta. Lo ha sido en lo deportivo, con una nueva plantilla, técnico, director deportivo. El descenso administrativo ha arrasado en todos los sentidos. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga. Y evidentemente ya nada tiene que oler al pasado. Y hay que aprender del pasado. Una reflexión más. Lo dije ya semanas atrás. Los patronos de la fundación legítimamente tienen el poder de elección. Y con el 54%, entre ellos está la propia concejal de deportes, pero de momento con un solo voto. Ella ya ha mandado un escrito a la fundación para que muestren, digamos, sus cartas y también pedirles que el ayuntamiento tenga más representación, en definitiva más patronos, para tener más votos. La fundación, que ahora mismo tiene el 54%, es decir, tiene la mayoría y tiene el poder para decidir, creo sinceramente que no debería hacerlo. Creo que debería abstenerse. Y en una junta extraordinaria de accionistas, entre todos los principales accionistas, decidir libre y democráticamente cuál es la mejor opción. Si es que al final se presentan varias. Y aquí estamos dando por hecho de que si hay dos, tres grupos y se van a presentar varias. Luego al final, esto simplemente son reuniones y no llegan a ningún puerto. Y luego solo se presenta una candidatura. No sabemos si son los que están o son los que no están. Pero lo que tenemos claro es que todos quieren lo mismo. Un gran futuro para el Elche Club de Fútbol. Así que yo creo que ahí no nos vamos a pelear, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos ya con lo deportivo. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación directa. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plantida incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 16.600 euros, plan PIB incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Hilda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Y el sábado, partidazo. Vamos a ver si los de Baraja, que hoy han entrenado a puerta cerrada, son capaces de conseguir dar un buen empujón a la campaña de abonos y un subidón en la clasificación. Para ello, deben ganar en Los Pajaritos. Miedo, cero. Temor, cero. Respeto, sí. El Numancia ha empezado bien. Lleva 9 goles en 2 partidos. En el primero le hizo un 6-3 al Tenerife y en el segundo ganó 2-3 en Montilivia ante el Girona. Por cierto, en ese partido el guardameta será Biel Rivas porque Munir está con su selección. Es decir, no tienen al portero en teoría titular. Tampoco está Óscar Díaz, el ex blanquiverde que estuvo hace unos años en nuestra... Estuvo en la entidad blanquiverde y que ahora ha firmado por el Numancia. Marcó el primer gol, además de la temporada para el Numancia, pero se lesionó y no llega a tiempo, tiene una pequeña rotura fibrilar. Óscar Díaz, que además tiene vinculación con nuestra ciudad porque está casado con una ilicitana. Bueno, pues, ¿qué equipo va a jugar? Lo normal cuando ganas es repetir, podría hacerlo, con un 4-4-2, que es el sistema que ha utilizado en los 2 primeros partidos de Liga. Aunque Baraja ya ha demostrado que no tiene un sistema fetiche, que luego es capaz de adaptarse, como hizo en la segunda parte frente al Bilbao Athletic, y jugar con un solo punta y 3 medias puntas, que es el sistema que, por ejemplo, utilizan la mayoría hoy en día de entrenadores del fútbol mundial. Bueno, pues, por cierto, hablando de fútbol mundial, antes de que se me olvide, ayer hubo un bolo, vamos a llamarlo así, de la Liga y de la empresa Movistar Plus para presentar que van a televisar, bueno, ya están televisando todos los partidos de la Liga adelante, es decir, de la segunda división. Decía un tal Javier Tebas, como decimos en la publicidad aquí, Tebas a eso, dijo que, no hablo del Elche, no os preocupéis, por desgracia, o por suerte, dijo que la Liga adelante, la segunda división, es la sexta competición más importante de Europa. Es decir, que solo están por delante la Liga Española, la Premier Inglesa, la Bundesliga Alemana, el Calcio Italiano y la Liga Francesa y Portuguesa. Que luego ya en importancia mediática está la segunda española. Incluso por encima de algunas ligas primeras, como la Liga Holandesa y, por supuesto, Liga Belga, etcétera. No sé hasta qué punto será así, pero bueno, a la hora de vender, cada uno... pues expone los argumentos que considera oportuno. En partidos, como algunas novedades hay, por ejemplo, la más importante es que en partidos premium, las cámaras de Movistar Plus van a entrar en los vestuarios unos minutos antes. O sea, cuando los jugadores están ahí, pues ya a punto de salir, motivándose, conjurándose, haciendo piña. Bueno, va a ser curioso porque eso nunca se había visto, excepto cuando se ascendía y las cámaras entraban y veían como todo el mundo se duchaba, se mojaba y bebían champán. Por tanto, bueno, pues son algunas de las novedades de este nuevo año en la Liga adelante a la que se le quiere dar más bombo que otros años. Vamos ya con, como digo, la posibilidad del cambio. ¿Dónde podría estar el cambio? El cambio podría estar en el sistema para dar entrada a hombres de calidad como Espinosa e incluso Ilie, algunos de los últimos en llegar. Si eso fuese así, Espinosa jugaría en la media punta, por delante del doble pivote, y... en este caso el damnificado yo creo que sería Héctor, el joven delantero del Atlético de Madrid, que hasta el momento pues, no ha tenido demasiada presencia. También existe la posibilidad de que Ilie jugase por Pelayo. Pelayo que además ayer estuvo un poco tocado y podría ser una de las posibilidades. ¿Por qué equipo apostaríamos? Es difícil, insisto, porque ha entrenado a puerta cerrada y ha escondido sus cartas. Pero apostaríamos por Javi Jiménez en portería, un 1-4-2-3-1, Hugo y Armando como centrales, Alex Martínez lateral izquierdo, Cifu lateral derecho, la línea de cuatro no se movería. En el doble pivote, recordamos que estaban jugando Pelayo y Lolo, apostaríamos por Lolo y yo me tiraría a la piscina con Ilie. En la media punta, si no juega con dos delanteros, yo arriesgaría con Espinosa por el centro para ser el hombre que filtre ese último pase. Alex Moreno, banda izquierda. Álvaro, en principio, seguiría en la derecha y Sergio León arriba. Ahora mismo tiene 20 jugadores disponibles. Tan solo no puede contar con José Ángel. O sea que para el banquillo, si se lleva a los 20, pues Paul, Isidoro, Pelayo, Mandy, Nono, Nikos, Caro, además de Anava y Samu. Tiene que descartar a dos de los 20. ¿Cómo llegan tras la victoria? ¿Cómo encaran el partido frente al Numancia? Se lo preguntamos al extremo zurdo, Alex Moreno. Bueno, la verdad es que bien, ¿no? Después de la victoria del otro día contra... en casa, contra... Sí, con el Bilbao Athletic, la verdad que bien, ¿no? Estamos teniendo buenas sensaciones, en partido ganamos en casa con nuestra afición y la verdad que bien, ¿no? Sabemos que es un partido complicado, que juegan ahí en casa, que van líderes y bueno, nosotros vamos con la misma mentalidad de ir allí y darnos los tres puntos. ¿Les hacía falta una victoria? Sí, la verdad que una semana también que ya nos faltaba esa victoria, ¿no? También sobre todo para la afición, que después de todo lo que pasó y la verdad que bueno, que es un momento dulce que de esta semana, pero esto sabemos que es muy largo, que no hay que relajarnos y nuestro objetivo ahora mismo es, el objetivo que tenemos ahora mismo es llegar el sábado y ganar y traer los tres puntos. Bien, la verdad que bien, ¿no? La afición. Incluso cuando nos metió el gol, el Bilbao Athletic metió el gol, no siguieron apoyando, siguieron animando y creo que fue el efecto para levantar el partido. Bien, están viniendo aún gente nueva, la verdad que bien, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, nos estamos adaptando muy bien, estamos aprendiendo... Y estamos aprendiendo lo que él nos manda y bueno, nosotros tenemos que seguir creciendo cada entreno que pase y aprendiendo todo lo que nos explica y para cuando llegue el partido, lo importante que son el partido y los tres puntos. Se le preguntó a Alex Moreno en qué está insistiendo el míster, qué les dice para el partido del sábado y en cada entrenamiento. No, ha entrenado mucho sobre todo al rival, ¿no? Entrenado mucho, depende de cómo juega el rival, pues dependiendo de nuestra estructura de juego, pues va combinando un poco la salida de balón, la posición defensiva, y la verdad que hay que adaptarse y trabajarlo muy bien para cuando llegue el partido estar bien y sobre todo es el ganar. Es la primera prueba seria de la temporada, es el primer test de verdad que nos puede dar un poco el nivel del equipo, aunque sea todavía la tercera jornada, pero teniendo en cuenta qué rival es en su estado de forma en el que está y su estadio. Yo creo que todos los campos que vayas fuera y equipos que vayas son equipos que son muy, muy duros, campos muy complicados. Creo que Numancia o cualquier otro equipo que vayas, como en Ponferrada, vimos que allí era también un campo que era muy difícil y bueno, se están haciendo las cosas bien. Vimos de un campo a otro, de Ponferrada al partido de este fin de semana, que de cara a gol pues acertamos más que allí en Ponferrada y eso fue lo que nos llamó los tres puntos. Y también sobre si jugar ahora en Soria es mejor que hacerlo en pleno invierno. Creo que es mejor en verano que no en invierno, ¿no? Está claro. Sobre todo para la afición, que cuando vayamos allí pues que no pase frío. Tiene toda la razón. Jugar en invierno en Soria, además del frío, para la afición, incluso allí hay una de las áreas que siempre está congelada. el futbolista se resbala, es la zona que da siempre sombra y a bajas temperaturas, abajo cero, no es nada recomendable visitar Soria en aquellas fechas. ¿Qué Elche se va a ver esta temporada? ¿Es un Elche que le gusta tener el balón, que quiere llevar la iniciativa? Bueno, estamos trabajando muy bien, sabemos que Baraja tiene la mentalidad de tener balón, de jugar, de tener la posición de balón. Y dependiendo del rival, pues nuestra mentalidad va a ser tener el balón y jugar y aprender mucho con él, ¿no? Y dependiendo del rival, pues actuaremos de una forma o actuaremos de otra, pero nuestra mentalidad de jugar siempre va a ser la misma. ¿Y llevarán la iniciativa en Soria o a esperar? De momento yo no hemos hablado de eso, estamos trabajando esta semana y estamos trabajando sobre todo pues lo que es la salida de balón, nuestra salida de balón, lo típico para cuando lleguemos allí no nos coja desprevenidos. Estudiar mucho al rival y llegar allí, hacer las cosas bien e intentar ganar y llevarnos los 3 puntos, que es lo importante. Hacía hincapié en eso porque Baraja es un entrenador, nos estamos dando cuenta, que también presta especial atención a los detalles, y en este caso los detalles es estudiar bien al equipo contrario. Hoy en día no vale simplemente con preparar a tu equipo, hay que cuidar todos los detalles, estar muy pendiente de cómo juega el rival, cómo pararlos, cuáles son sus puntos débiles, sus virtudes, sus carencias. Hoy en día todo ha evolucionado, afortunadamente, y además se tienen todos los datos también gracias a las tecnologías. Clave para estar arriba, la unión del vestuario, como reconocía también ayer en su presentación Mandy. Sí, a mí me ha sorprendido mucho, la verdad que es un equipo que es súper joven, súper majo y verdad que yo desde el primer momento me acogieron muy bien, hice muy buena relación con muchos jugadores y la verdad que estoy muy contento de estar aquí, me noto muy a gusto y eso quieras o no hace mucho dentro y fuera del campo. Además, el hecho de que hayan llegado futbolistas con los que él coincidió y se lleva bien es una ventaja. A ver, siempre que cuando conoces a alguien y te llevas bien y tienes bonitos recuerdos, cuando te reencuentras, la verdad que es un momento bonito, ¿no? Ya hablé antes con él, con Espinosa también hablé antes con él antes de venir aquí y me aconsejaba muchas cosas, me hablaba y yo le decía que eso era un gran club, que viniera, que estaría muy a gusto, la gente que hay aquí es súper súper maja y le dije lo que sentía, lo que pensaba. Se le preguntó a Alex Moreno, el extremo zurdo, que está realizando muy buenas primeras partes, sin embargo parece que en las segundas entra menos en contacto con el balón, ¿que a qué se debe? Bueno, piensa que si tengo que pensar cuánto fue los últimos 2 partidos que jugué 90 minutos, creo que ni lo recuerdo, ¿no? Ahora estoy cogiendo ritmo, sé que puedo dar más de mí y a esto solo hace que empezar, todo lo que sea por bien del equipo y para aportar al equipo. Claro, si el míster está dispuesto a que yo juego, la verdad que voy a dar el máximo de mí, voy a trabajar para estar al 100% y cada vez físicamente estar mejor y aportar cosas al equipo. Se le preguntaba también si se está encontrando cómodo con el otro Alex. Ya lo decíamos al principio, va a ser la banda izquierda, la banda de los Alex. Martínez como lateral y Moreno como extremo. Sí, se está haciendo buen equipo, se está haciendo las cosas bien. Después... Esta no es la respuesta, esta sí. Sí. La verdad que desde que vino me llevé súper bien con él. Es una persona súper maja. Ya me he ido a cenar con él, la verdad que es un chico que me entiendo fuera y dentro del campo y ojalá que muchos partidos más pueda jugar con él. Me entiendo muy bien y estoy muy contento. Ahora que se ha cerrado ya la plantilla, ya Baraja, al menos hasta el mercado de invierno, ya sabe con los que dispone, tiene el puzzle completo, ¿se puede luchar por la parte alta de la clasificación o no? Sí, se está haciendo buen equipo, se está haciendo las cosas bien, después de todo lo que ha pasado, como he dicho antes, se está haciendo las cosas y se está madurando muy bien las cosas, pero ya te digo, el objetivo ahora mismo, si me preguntas eso, es el partido de Soria, ganarlo y traer los 3 puntos. Pues tiene toda la razón, partido a partido. ¿Tienes recuerdos del Baraja futbolista? ¿no? Pues ya sabemos que Baraja ha sido un gran jugador, ¿no? Ha sido una persona que ha dejado cosas dentro del campo y ahora está demostrando que la está dejando también, por otra parte, fuera del campo, pero que está ahí dentro del campo, ¿no? La verdad que me ha transmitido mucha confianza, es una persona que se puede hablar, se puede comentar de todo, estoy muy a gusto que una persona, que un entrenador sea muy cercano y eso te transmite mucha confianza. Pues son las palabras de Álex Moreno, que por cierto hay que decir que es la primera entrevista normal ya de un jugador desde hace 6 meses. Y dices, pero ¿cómo? Si hemos escuchado últimamente entrevistas, sí, de presentaciones. Pero desde que la plantilla pasada, en Primera División, en el mes de, no sé si fue marzo o primeros de abril, decidió hacer huelga de micrófonos y de actos públicos, no había salido ni un solo futbolista a rueda de prensa. Todos los que habéis escuchado pues han sido presentaciones en el mes de agosto. Si habéis escuchado alguno en julio, en junio, porque los hemos engañado pero vamos, no eran rueda de prensa oficial. Esta es la primera rueda de prensa oficial de un jugador una vez conseguida la normalidad, y bueno, pues al menos ya podremos ir escuchando a futbolistas. Recuerdo que el equipo mañana entrena a las 9, a las 10:30 rueda de prensa de Rubén Baraja, previa al partido, y luego a las 11:30 se marchan en autocar rumbo a Soria. Llegarán por la tarde-noche, el partido a las 6, y después del encuentro, vuelta en autocar a nuestra ciudad. Recuerdo también a los seguidores del Elche que quieran viajar con el autocar gratuito del Elche, que pueden reservarlo en la oficina de abonos del Elche, y allí reservar la entrada para el partido al precio de 25 euros, que se darán cuando se llegue al Estadio Municipal de Los Pajaritos. Pues aquí lo vamos a dejar, como siempre, un placer el estar otra vez contigo, mañana más aquí en Elche en Punta y por supuesto más deporte a partir de las 7 en el remate. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.